De 20 a 20 mil Hz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a este primer programa de Café Ácido. Pues mi nombre es Andrés Cavalcanti y me acompaña... Es su querido amigo El Topo, sí señores, es mi apodo. Si me quieren imaginar, me pueden imaginar parecido al personaje de Los Simpson con el gran fondo de botella en los ojos. Efectivamente, si se lo imaginan con esta pequeña parodia, van a estar muy cerca de la realidad. Y pero, causarán empatía con el programa. Y causarán empatía. Momento. Solo que el topo que les describe mi amigo El Topo es un poco menos chistoso que él. Sin duda alguna. Bueno, pues sean bienvenidos a este programa que se llama Café Ácido, que es un experimento extraño que ya estamos haciendo solamente porque tenemos acceso a internet, a la radio, y quizás no nos lo vieron de haber dado. Pero mi amigo Julio, quiero que nos diga, ¿qué es este programa? Bueno, el Café Ácido lo estamos planteando con base a José Cadalso. José Cadalso escribió un libro que se llama Eruditos a la Violeta. Estos eruditos a la violeta eran seres mequetrefes, unos snobs asquerosos, que se dedicaban a tratar de ser hombres del mundo. Ajá, unos pedantes cualesquiera, que buscaban impresionar a la gente con conocimientos sacados de una enciclopedia. Y palabras de más de tres sílabas, porque cuando dices una palabra de más de tres sílabas, las personas creen que tienes razón en cualquier tema. Efectivamente, es un ejemplo de ese tipo de palabras. Y basados en esta idea, nosotros vamos a tratar de realizar este programa, este cafecito, con temas medio... intelectualoides, snobs. Ah, intelectualoides que vamos a tratar someramente, dado que no somos especialistas. Sí, no, casi todo lo que ustedes van a escuchar serán citas y extractos de otras personas, pero nosotros se las diremos como si estuviéramos seguros de ellos y que nosotros los reflexionamos. Por supuesto, de hecho la parte importante de todo esto es que ustedes crean que nosotros fuimos los creadores de estas ideas. Ajá, y precisamente quizás es para lo mismo de que ustedes utilicen estas ideas de la misma manera, ¿no? Sí. Sorprender a alguien en cualquier momento y... hablarle, no sé, de la impermeabilidad del techo del Vaticano. Oh, ese es un tema interesante que trataremos algún día. Y esa es la intención del libro de José Cadalso, ¿no? El pretender darle a la gente un manual sobre cómo impresionar con temas poco conocidos o poco manejados. Es como manejados. Una selección de temas que ustedes van a poder manejar y aparentar que saben mucho de muchas cosas con frases muy cortas y sabiendo muy poco de todo realmente. Uh-huh. Y bueno. En ese sentido, pues nosotros vamos a pedir su colaboración para que ustedes nos digan qué temas deberíamos incluir en este catálogo. Para eso tenemos una página en Facebook que es Café Ácido, nos pueden buscar. Y también está el Club de los Negocios Raros, puede servir como un enlace si ya están siguiendo esta página. Pero repítenos el Facebook del programa en sí. Claro que sí, mi estimado Topo. El Facebook es Café Ácido. Y podemos proponer temas como, no sé, el neonazismo y lo bueno que es para la sociedad. ¿El neonazismo y lo bueno que es para la sociedad? No, no podemos. ¿No podemos? No. ¿Podemos hacer apología del crimen? ¿Podemos hacer apología del crimen? No, tampoco podemos. Julio, está cerrando demasiado los intereses de este programa. ¿Podemos buscar citas? ¿Hablar? ¿Pedir que mujeres guapas o no tanto nos escriban? Te diría que no, pero te diré que sí. Eso no lo puedo negar. Debe haber radioescuchas interesadas en conocernos. Definitivamente. Bueno, ya cerrando un poco más el marco amplio de temas, proponemos que sean sobre todo temas literarios, temas filosóficos, quizá temas de arte en general. Ajá. Cine, pintura, música. Podemos tratarlos de una u otra manera. Sí, cualquier cosa que a nosotros nos sirva y a ustedes, radioescuchas, que para entablar, no sé, una conversación en la cola de las tortillas, digamos. Ajá, sí, llegar y decirle a alguien en la cola de las tortillas, ¿sabes qué es la permutación de las almas según Pitágoras? Es por un ejemplo, buen tema para ligarte a una mujer. Si le empiezas a hablar de la permutación de las almas a una mujer que hay rendida. Y húmeda, sobre todo. Y húmeda, sí, efectivamente. Bueno, y más si tiene las tortillas en la mano, sí, le empiezan a sudar, no sabes, de una forma exquisita. Muy bien, y bueno, entonces bueno, vamos a buscar su colaboración para tener más temas al respecto. Otra cosa que pretendemos hacer con este programa es gastarnos el tiempo, ¿no? Gastar nuestro tiempo y el de ustedes de una forma amena. Para lo cual necesitaremos también que nos digan qué tan malo estamos haciendo o qué tan bien. No, yo prefiero que todas las críticas sean positivas. Si usted está escuchando este intento de programa y no le gusta, no lo diga. Ok, si lo está escuchando y no le gusta, no lo diga, pero de todas formas agréguenos en Face para tener una estadística más. Sí, y compártanlo con sus amigos. Claro, o con sus enemigos. Si usted cree que este realmente es un programa muy malo, dígale a la persona más odiada por usted, oye, te recomiendo que escuches Café Ácido. Que realmente pierdas el tiempo con este par de tontos. Este par de mequetrefes te van a poder entretener un muy buen rato. Pase usted así de voz en voz y verá cómo todo el mundo odia a todo el mundo y todos nos escuchan alguna vez. Nosotros vamos a tratar también de música. Un poco de la música va a ir relacionada con el tema que estemos hablando. Hasta la medida de lo posible, supongo. La medida de lo posible, habrá algunos temas que no podamos tratar. Sí, de repente verá que entramos algunas canciones básicamente a calzador y a fuerza, sin nada que ver con el tema. Y es que hay temas difíciles, por ejemplo, cuando hablemos de la forma de coser los huevos que tenían en Lilliput, va a ser un poco complicado encontrar una canción que... Y una máquina de coser para coser los huevos. Sí, una máquina de coser para coser los huevos también va a ser bastante difícil. Pues no sé, ¿qué más podríamos decir respecto al programa? Pues no lo sé, dentro del marco de nuestro programa le comentábamos a usted que intentaremos educarlo, si esa es la palabra. Mira nada más que pedante objetivo, ¿no? Ya está, el topo ya está entrando en su personaje, quiere educar a las masas a través de un programa de radio. Sí, ¿tú realmente crees que se puede educar a la gente mediante un programa de radio? Pues no, pero como mencionábamos, les diremos un par de frases y así de cualquier tema. Por ejemplo, cuando le digan que van a hablar de geometría, le diremos a qué autores puede comentar la geometría. Podemos referirlo también a alguna película esnovista, por ejemplo, Geometría, del mismísimo Guillermo del Toro, que es un cortometraje que en 10 minutos usted es capaz de hablar de la primera obra importante de Guillermo del Toro, que fue... Pues muy caserona, pero muy vista en Facebook, en YouTube, perdón. Y que le va a servir a usted para entablar esas conversaciones en el tiempo muerto e incómodo que tenga con sus amigos. Y también familiares. Otro objetivo que nos planteamos al comienzo de este programa es fomentar la lectura. No fomentarla como esos anuncios de Televisa que te ponen a Lucerito con un libro en la mano. Oye, pero si Lucero me dice que lea, yo leo. Ah, perdón por meterme con la figura de Lucero, cambiemos. Sí, perdóname, pero yo tengo mis ídolos. Bueno, pero tus ídolos salen en la tele pidiéndonos que lean y de verdad se nota que en su vida han abierto un libro. Entonces, de alguna manera también aquí queremos hacer un acercamiento a la literatura más divertido y relajado. Otra de las palabras que encuadra nuestro programa es irreverente, porque yo he visto que cuando alguien usa la palabra irreverente para definir un programa, esto le permite ser tonto y decir muchas estupideces porque es irreverente, así que nosotros seremos irreverentes. Qué bueno que tocas ese punto, porque además irreverente no solo te permite ser tonto, también te permite ser popular. Oh, mira, seremos una mezcla entre la dichosa palabra y el calabozo. Perfecto, podría ser tú este personaje del calabozo que estaba siempre detrás de la pared que no habla, sí. La pared, sí. En radio funcionaría muy bien un personaje que no habla. Efectivamente, puede ser como... ¿Qué te parece si te pones un poco de ropa interior y vienes en tu actitud de la secretaria de Broso? De Broso, sí, también podría ser como... Puede ser la riata del radio. Sí, porque deben de saber nuestros radioescuchas que en este momento que nos prestan su atención, no tenemos camisa. Sí, eso es lo bueno de la radio. Eso se explica por el calor que hace en la cabina. Está entrando la primavera y ya parece que estamos bajo... los 100 grados o algo parecido. Sí, y estas personas del CUSEI no nos dan aire acondicionado, son unas muy malas personas, nos tienen trabajando como negros en una mina. El comentario racista fue hecho por el topo, quiero aclararlo. ¿Cualquier reclamación a Facebook? Cualquier reclamación a Facebook, no tiene Facebook, pero... Si usted es un negro, tiene un amigo negro, háganlo saber. Trabajar como negro, pues lo lamentamos mucho por usted. Y puede comentarnos en la página Café Ácido en Facebook. Va siendo momento de que presentemos la primera canción que vamos a tener. Ya el público se hizo una idea de quiénes somos y cómo somos, pasemos a los siguientes. Y si no se la hizo, pues puede seguir escuchándonos para ver más o menos cómo será esto. ¿Qué escucharemos a continuación, querido amigo Julio? Vamos a escuchar a Pearl Jam, una petición del topo desde lo más recóndito de su caverna. Una de las mejores bandas de grunge, yo creo que lo único malo de Pearl Jam es que no les pasó una desgracia como a Nirvana o Alice in Chains. Entonces, pues, no fueron... Más bien, siguieron siendo y su fama ha decaído un poco. Bueno, tú sabes que para que algo perdure tiene que tener su autor una historia trágica. Sí, así como, es. Como sí. Lo mencionan. Justo es lo autores. Que le pasó a Pearl Jam, que hasta el momento no ha tenido una verdadera historia trágica. Tal vez si alguno de sus integrantes muriera en su propio vómito. Creo que murió uno de sus guitarristas, pero bueno. no fue. Pero no era tan importante. Si usted es fanático de Pearl Jam y se le quiere reclamar a Julio la muerte de uno de sus guitarristas. Ajá, Andrés Cavalcanti en Face, me pueden buscar y ahí me reclaman. La canción que vamos a escuchar de Pearl Jam tiene una pequeña relación con el tema que vamos a tratar. Es la canción Once. Uh-huh. Había una vez. Había una vez. ¿Y por qué te gusta esta canción? Bueno, ustedes escucharán que es un canto como muy dolido y muy grunge de lo que pudo ser y no fue. Y va, bueno, ya introduciéndonos al tema que vamos a hablar, pues va a ser el tiempo, así que... Ok, este es el momento en que usted decide si sigue con nosotros. Vamos a hablar del tiempo a partir del siguiente... bloque. Del siguiente bloque y todo lo que eso implica. Pues nos iríamos entonces con Pearl Jam y sería... Once, la canción que vamos a escuchar, y regresamos. Bueno, ya regresamos de escuchar esta bonita melodía de Pearl Jam, a banda a la cual no le ha sucedido ninguna tragedia importante como para que pase a la historia. Y vamos a plantear el tema. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el tiempo. ¿O vamos a perder el tiempo hablando del tiempo? Podemos perder el tiempo hablando del tiempo, que eso es una seguridad. Vas a ver cómo perdemos el tiempo hablando del tiempo. Bueno, San Agustín, este notable filósofo cristiano de la Edad Media, se hacía una pregunta sobre el tiempo. Él decía, ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé perfectamente. Pero cuando me lo preguntan, ya no sé qué responder. Pues incluso podemos invitar a quienes nos escuchen que reflexionen y se pregunten a sí mismo, ¿qué es el tiempo? Ajá, ¿usted tiene una jodida idea de qué es el tiempo, cómo se come o con qué se hace? ¿O si está atrás del sillón? Oh, bueno, revise usted debajo de su banca, tal vez tiene el tiempo ahí escondido. Bueno, yo creo que el tiempo podríamos empezar a decir que la mayoría de las veces o un principio muy fundamental del tiempo es confundirlo con las maneras de medir el tiempo. Por ejemplo, el tiempo en sí mismo no es el paso del reloj ni la caída de arena en un reloj de arena, ¿no? Esas son maneras de medir el tiempo. Pero, ¿qué sería el tiempo en sí mismo? Esa cosa abstracta. La cosa en sí. La cosa en sí que intentan medir todos estos recursos. Bueno, esa es una pregunta bastante soberbia. Y nosotros, como buenos eruditos a la violeta, la vamos a responder en este programa. Sí, porque lo que plantea Platón es de que podemos sentir el tiempo. Todo mundo siente el tiempo. Quien nos esté escuchando ya habrá sentido que el tiempo se le está deteniendo. Pero en sí mismo, ¿qué es el tiempo, esa cosa? Quien tenga un marcapasos con mal funcionamiento también lo debe sentir. Sí, y un dolor en el brazo izquierdo. Quizá el dolor sea un poco más fuerte que el sentimiento. Pero, ¿qué es el tiempo, Julio? ¿Qué es el tiempo? El tiempo. Recurramos a los anales de la historia. La historia de la filosofía. No, esos anales no, mi estimado Topo. Me refiero a otros anales. ¿Una anema? ¿Vamos a ver una anema del tiempo? ¿Por eso se refiere usted a los anales? No, tampoco. Me refiero a la historia, la gran historia escrita con H mayúscula, que nos da autores tales como Platón, como Heráclito, como Nietzsche, como el mismo Borges, ¿por qué no decirlo? Ese argentino. Bueno, empiece usted por Platón, señor. Empecemos por Platón, entonces. Platón se preguntaba, ¿qué es cada cosa? Y entre estas cosas se preguntaba, ¿qué es el tiempo? La respuesta clásica de Platón es el... Todo lo que vemos es apariencia. Lo que nosotros estamos sintiendo en este momento es un engaño. Nuestros sentidos nos están mintiendo. Ajá, nos limitan la realidad. La verdadera realidad se encuentra en otro lugar. Platón decía que ese otro lugar se llama el Topus Uranus, o el planeta azul, o el lugar azul. El Topus Uranus es el lugar en el que se concentran todas las ideas. Para Platón lo que existe realmente son las ideas como tales. Y dentro de estas ideas también tendría que existir una idea del tiempo. Nosotros, dentro de esta caverna en la que vivimos, sentimos y vemos, medimos y respiramos el tiempo. Pero el tiempo no es tal como lo vemos nosotros. Le preguntaban a Platón, entonces, ¿cómo es el tiempo? Platón, con toda la gallardía de ser uno de los primeros y los más grandes filósofos griegos, respondía... Tenía una puerta especial para entrar a su academia. Siga, por Dios, señor Julio. Perdón, estos desvaríos de repente se me dan. Platón respondía, el tiempo no existe, lo que existe es la eternidad. La eternidad es el arquetipo del tiempo, la eternidad entendida como todo el tiempo, pasado, presente y futuro, los probables y los improbables en una sola esencia. Reunido en un solo punto, es el tiempo de tiempos. El tiempo de los tiempos, algo así como el Aleph borgiano. Que el Aleph es un punto en el que se reúnen todos los tiempos y quien tenga acceso a ese punto puede ser básicamente Dios. Estará en todos los tiempos en el mismo momento. Todos los tiempos se concentran en una minúscula masa. En un momento, digamos que la eternidad sería ese momento, el momento de todo el tiempo. Nuestra percepción nos hace sentir que existe un tiempo que está pasando. Pero esto sería una percepción errónea desde el punto de vista de Platón. Solo hay un tiempo, un punto, que sería la eternidad. Eso es muy místico y usted lo puede escribir en el nick de su Messenger. Si usted lo escribe, de hecho, en su Messenger, que ya no se usa, pero entiéndanlo, no sale de su cueva. Si usted lo pone en Facebook, en Twitter, el tiempo está concentrado en un solo punto, verá cómo le van a llover notificaciones de gente que dice me gusta, de gente que le pregunta, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y muchas mujeres quedarán rendidas a sus pies, claro, preguntándole su teléfono. Ahora bien, si no le gusta la posición de Aristóteles, pasemos a otros de esos grandes filósofos griegos, Heráclito. Heráclito medía 1.85, también era, sí, muy grande. Sí, era muy grande. Nunca lo llamaban para la selección de básquetbol de los filósofos griegos, pero fue una injusticia. No, era un centímetro lo que lo diferenciaba, sí, de los demás, pero bueno. Bueno, hablemos de Heráclito. Para Heráclito, el ser, esto que existe, es un constante cambio. No hay nada que perdure en su forma de ser, valga la redundancia, sino que todo es un constante cambio. Heráclito ponía la imagen del fuego. El fuego es un ser en constante transformación, nunca es el mismo en un momento. Entonces, para hablar del tiempo, Heráclito nos decía que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. El río siempre está cambiando. Y esta imagen del río, pues yo creo que sería una de las formas más básicas de pensar el tiempo. el tiempo es esa dimensión en la que estamos y que está pasando, ¿no? Nosotros no la podemos tomar ni detener en cierto momento. Pero aquí yo me hago la pregunta, ¿podríamos ver el tiempo si no hubiera objetos que cambiaran? Imaginemos un universo donde no hay objetos, por ejemplo, podemos ver que el tiempo pasa porque las nubes atraviesan el cielo o porque una manzana se pudre, por esos cambios que existen a nuestro alrededor. Pero si estuviéramos en un lugar donde no hubiera objetos, ¿podríamos percibir el tiempo o habría un tiempo como tal? Esa es una buena pregunta y creo que Heráclito te diría que no podemos. No es que existiera este lugar, porque este lugar existe. Completando la metáfora del río, Heráclito decía que nadie es el mismo, ni se baña en el mismo río dos veces. Así cambia tanto el río como nosotros mismos. Ajá. Entonces, en la primera imagen podríamos decir que nosotros somos los mismos y el río es el que cambia. Pero en esta segunda, cada vez que nos metemos al río somos otro, y el río también es otro. Son dos cosas diferentes a la vez, y eso ya nos complica bastante la existencia. Sí, sí, sí. Y si decimos que no hay tiempo o que el tiempo está pasando, ¿en qué momento nos van a traer nuestra pizza? ¿Antes de 30 minutos o después de 30 minutos? Bueno, creo que eso depende del flujo vial que haya. ¿Y esa sí será gratis o no? Debería ser gratis si es en más de 30 minutos. Algo posmoderno que nos escucha, que está diciendo en este momento, es que eso están hablando de la identidad, del yo, de la otredad, del que no existe más que en los otros y que no es uno mismo. ¿Por qué no nos comenta? Este es un buen momento para que nos comente en Face y nos diga, ¿qué piensa usted acerca de Heráclito? ¿Heráclito era un desvariante que quería sus pizzas gratis? No lo sé, díganoslo usted. Pero podría ser. Otro filósofo muy importante, tan importante que no hay un libro de filosofía que no lo cite, hablando de filosofía contemporánea, es el valeroso Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Que yo creo que su más grande logro en la filosofía era su bigote. Su bigote se lo cuidó durante años, a pesar de su muerte, de su trágica muerte en la locura, nunca dejó que le cortaran el bigote. Pero dejando de lado esas cuestiones capilares, dígame, señor Julio, ¿qué decía Nietzsche sobre el tiempo? Oh, qué bueno que lo preguntas, mi estimado Timmy. Te contestaré en dos palabras, eterno retorno. Oh, pero ¿qué es eso, señor? El eterno retorno, Timmy, es una teoría tan vieja como el mundo, que nos habla de que el tiempo es circular. Heráclito, como habíamos visto, hablaba de un tiempo lineal e inasible, que no lo podemos tomar de ninguna manera, somos víctimas del tiempo. Con Nietzsche se voltea la tortilla sin que haya tortilla. El tiempo es circular, tenemos un número limitado de momentos en el universo, y una vez que se agoten, se van a repetir uno tras otro igualmente como sucedieron la primera vez. Y en este sentido, pues el tiempo se vuelve un círculo cerrado, un absoluto, ¿no? Es lo que hablaba del eterno retorno, ¿no? Siempre retornamos hacia un mismo lugar, hacia un mismo punto. Las cosas que hacemos en algún momento las vamos a seguir repitiendo eternamente. Por eso lo mejor es llevar los calcetines limpios. Definitivamente, sin calcetines limpios uno no puede estar cómodo en la eternidad. No puedes pasar la eternidad. Que ahora que mencionas la eternidad también sería otra manera de eternidad, ¿no? Pero sería una eternidad cíclica. Y creo que Nietzsche maneja todo esto a partir de la moral. Sí, bueno, corremos el riesgo de estar cometiendo un error, pero ¿por qué no? Al final es a lo que estamos aquí. Nietzsche nos plantea la idea del eterno retorno como una idea moral. ¿Recuerdas que él había propagado la idea de la muerte de Dios y que la moral tenía que ser transformada y todo esto? Pues Nietzsche pone al hombre ante el eterno retorno y le dice, oye, ten cuidado con lo que haces, porque lo que hagas ahora, en este momento, lo vas a seguir haciendo eternamente. Una y otra vez, no lo vas a poder detener. Y cuando te pone esta carga enorme de la eternidad, esa eternidad que Platón nos hablaba, te la pone sobre los hombros y te dice, ¿qué quieres hacer ahora? Porque será lo que vas a estar haciendo siempre. Ajá. Y con esta idea, él pretendía impulsar a los hombres, a los endebles hombres alemanes y todos sus conciudadanos, a convertirse en el superhombre, en aquel que acepta la responsabilidad de sus actos y lleva a buen término sus obras. Sí, porque Nietzsche no te da como un fin muy halagador. Por ejemplo, si eres patético, estás cometiendo un acto patético, vas a ser patético una y otra vez, incontables veces. Pongamos por caso, cada uno de los errores que nosotros cometamos en este momento quedará grabado no solamente en sus memorias y en los archivos de Radio Kusei, sino en la eternidad misma. O sea que seremos unos idiotas per se. Serás exactamente eso. Qué triste final para nosotros. Sí, no te preocupes, nadie lo recordará algún día. Bueno, sí, saliéndonos ahora un poco de, del ámbito de la filosofía, o más bien pasando a una filosofía más científica, vamos a decir. De lo cual sabemos todavía menos que de la filosofía filosófica. Sí, sí, sí, eso ustedes lo notarán en el momento. Hablemos un poco de Einstein. Si estamos en Radio Q6, si hay por ahí algún físico que nos escuche, podría corregirnos y creo que será necesario después de lo que vamos a decir. Efectivamente, será bastante sensato que ustedes, amigos radioescuchas juseyanos, nos puedan decir qué tanta estupidez estamos diciendo acerca de Einstein. Bueno, nosotros habíamos partido de la base de que el tiempo es una dimensión, ¿no? Nos movemos en el tiempo y en el espacio. Pero el tiempo se sentía, creo que antes de Einstein, como una dimensión que no podía cambiarse, como diría Heráclito. Es un flujo continuo que no se puede tener, un flujo continuo y único. Sí, y en este único estamos hablando de que es determinado y no se puede modificar. ¿Qué es lo que viene a transformar Einstein? Para Einstein el tiempo puede ser transformado, si lo tomamos como una magnitud física, puede ser transformado por otros factores físicos, ¿no? Como podría ser la velocidad de algo. Así que ya no habría un solo tiempo, habría muchos tiempos. Y es ahí cuando se dice que el tiempo es relativo. Es este típico ejemplo de que un viajero en una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz o cercano a la velocidad de la luz envejece menos que una persona igual que se ha quedado en la Tierra. Estás hablando de la metáfora de los gemelos. Ah, la metáfora de los gemelos, sí. Porque el tiempo es deformado por la velocidad que alcanza. Incluso creo que se dice que el tiempo puede ser deformado por el espacio o por grandes concentraciones de masa que producirían una gravedad que tuerce el tiempo, por así decirlo. Ya no estamos hablando de un tiempo lineal, sino un tiempo modificado. Y hay algo importante que acota Einstein, que es que el tiempo cambia no solamente por este tipo de situaciones, digamos, estrambóticas o exageradas de los gemelos, que uno viaja y el otro no. Algo tan sencillo como el que nosotros estemos en la misma habitación observando el mismo fenómeno desde distintos puntos hace que el tiempo transcurra diferente para mí que para el topo, que para quien no vino, porque simplemente él no vino. Entonces el tiempo que está viviendo él es otro. Una maestra nos ponía un ejemplo muy escatológico para marcar esto. El tiempo es relativo, no es lo mismo el tiempo que pasas afuera del baño que el tiempo que pasas ya dentro del baño. El tiempo que pasas adentro del baño suele ser tiempo de calidad. Sí, el tiempo que pasas afuera, pues, suele ser muy desesperante y se te hace muy largo. Sí, sobre todo cuando estás esperando desde hace 2 horas entrar al baño. Otro ejemplo que recuerdo de la relatividad del tiempo es, no es lo mismo pasar el tiempo platicando con una mujer que pasar el tiempo con la mano en la hornilla de la estufa prendida. Ese realmente es tiempo relativo. Es tiempo relativo, aunque podrías obtener un calor parecido. Sí. Pero el tiempo relativo también se refiere a otro tipo de tiempo, el personal. El que mencionabas en este momento. No es lo mismo cuando estamos en un momento bochornoso, digamos, con un amigo que no hemos visto hace mucho tiempo y no sabemos qué decirle, que cuando estamos en medio de una fiesta ya medio jarras. El transcurre de una forma muy diferente, aunque el tiempo lineal, el que diría Heráclito, sigue pasando de la misma manera. Pero ya serían tiempos personales, ¿no? Y la percepción de cada uno del tiempo. Sí, y esto nos puede recurrir a la literatura, de lo cual hablaremos en el siguiente segmento. Por ahora vamos a volver a la idea del eterno retorno. Y en este eterno retorno, qué mejor que escuchar ese viejo tango que siempre vuelve a nuestra cabeza, que se llama Volver. Del maestro Gardel. El maestro Gardel, en esta ocasión en voz de Andrés Calamaro. Vamos a escuchar este tango y regresamos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir, vivir, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Cusey Radio. Bueno, regresamos aquí a Café Ácido y hablar del tiempo después de esta bonita canción que nos habla de el tiempo y cómo percibe una persona el tiempo. Desde hace rato yo me quería quedar con el comentario cuando mi compañero Julio mencionaba lo de cómo percibe individualmente las personas el tiempo. ¿Se han puesto a reflexionar con qué percibimos el tiempo? A mí me parece, no sé, que no tenemos otra cosa más que la memoria para percibir el tiempo. Hay para nosotros tiempo porque recordamos otros momentos. ¿O qué le parece a usted, señor Julio? Bueno, señor Topo, me parece que usted toca un tópico importante. Porque si nosotros recordamos o si tenemos planeación, es que tenemos entonces el sentido del tiempo para recordar. Pues nos sirve, según recuerdo, el hipocampo. Sí, es el tema de la memoria y del tiempo. Recuerdo por ahí un caso que viene en el libro El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Es una serie de artículos que tratan casos de personas con ciertas lesiones cerebrales, si mal no recuerdo. Y hay uno de ellos, ¿no? Uno de ellos tenía también gripa, pero eso no lo pusieron en el reporte. Sí, era muy triste, creo que eso no murió tanto que le causó mal cerebral. Ah, bueno, entonces les comentaba en este libro, viene un caso muy interesante de una persona que pierde la... Solo como una acotación, ¿leíste este libro? Sí, señor Julio, uno no puede hablar de libros que no haya leído, okay. A menos de que nos escuchen y después de escucharnos hablen de este libro como si lo hubiera leído. Ajá, ¿qué? Porque si usted nos escucha y está escuchando este comentario, usted puede repetirlo con toda la autoridad del mundo. Sí, ¿qué se lo impide? Hable del libro como si usted lo hubiera leído. Bueno, en este libro, ya para no darle más vueltas, vi un artículo de cierta persona que pierde la memoria a largo plazo. Entonces solamente tiene la memoria a corto plazo. Y su percepción del tiempo no alcanza más que, creo que 30 segundos o una cosa así. Entonces podríamos decir que vive en un tiempo presente, constante. Él no tiene realmente una percepción profunda del tiempo. Entonces imagínese usted nada más existir en este momento, pasar a una habitación y no recordar por qué está en esa habitación, solamente estar en el tiempo presente. Bueno, eso debe ser bastante confuso. Y si usted se está preguntando en este momento, caray, yo no voy a leer ese libro ni quiero hablar de un libro que no he leído, pero me gusta la idea de esta memoria perdida, usted puede ver una película. Oh, señor Julio, por favor, díganos cuál. Oh, por supuesto que le diré cuál película. Esta película se llama Memento. Ah, claro, no recuerdo el director, pero es un director muy importante. Sí, la película es muy buena. Usted busque Memento en su buscador favorito y va a encontrar que es una película que trata sobre un hombre que pierde precisamente la memoria a largo plazo y solo tiene esta memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Y cada minuto, cada dos minutos, olvida lo que ha sucedido. Y todo gira en torno a un crimen que él trata de resolver. Imagínese usted a un hombre sin memoria. Que de hecho, ahora que comentamos el tiempo, esa película tiene otro manejo del tiempo, porque aparte de esto que nos estás mencionando... Además de la trama central. Ajá, aparte de la trama central, es la manera en que te platican esa trama. Sí, la narrativa es bastante particular. Es hacia atrás la narrativa, la película empieza con el final y termina con el principio. Sí. Entonces, pues ahí sería como un manejo del tiempo que el cine puede brindarnos. Sí, y bueno, estos tiempos son tan relativos, y dígame usted, yo no sé la verdad, amable radio escucha, si usted es católico creyente, si usted cree en el creacionismo, o usted es partidario de la evolución, o cualquier otra teoría, todas son igualmente válidas, pero en el año de 1857, hace ya algún rato, existía la polémica respecto a los fósiles. Se estaban encontrando montones de fósiles por todos lados, y la gente se preguntaba... ¿De dónde carajo salieron tantos fósiles? ¿De las cajas de cereal, acaso? Creo que Cornflakes todavía no utilizaba ese tipo de promoción en ese tiempo. Entonces no podían responderse que eran las cajas de cereales. Y ni los fósiles, que es nuestro tema. Claro, los fósiles, hablamos de los fósiles. Estos fósiles ahí estaban, la gente los estaba descubriendo, los arqueólogos realmente los estaban descubriendo, ¿no la gente? Y la ciencia se preguntaba entonces, le preguntaba a la iglesia, oye, ¿no que tu Dios hizo el mundo en 6 días? ¿De dónde salieron estos fósiles que tienen 40.000, 50.000, 100.000 años de antigüedad? Y la iglesia contestaba, cállate o quieres que te arroje un cáliz contra la cabeza. Claro que no respondían eso, simplemente arrojaban el cáliz. La iglesia nunca te amenaza antes de actuar. No, no, la iglesia te amenaza después para decir que te avisó. Claro. Nada más y queda escrito. Pero bueno, la gente se preguntaba entonces, ¿qué hacer con este dilema? Los cristianos que por un lado decían que había que tener fe, los científicos por otro lado decían que la fe no servía para nada. Entre estos dos mundos había un científico peculiar que ha sido olvidado por todos los libros de historia. Su nombre era... H.P. Gosse. Usted me preguntará qué es H.P. No, no es el constructor de computadoras. No sé qué jodido sea H.P., pero Gosse es el apellido de este hombre. Este hombre era un arqueólogo cristiano. Y ese hizo la misma pregunta que todos los demás. Si Dios creó el mundo en 6 días, ¿de dónde salen estos fósiles tan antiguos? La respuesta que dio es muy sencilla y muy imposible. Dios creó el mundo en todos sus tiempos. Bueno, creo que para entenderlo de una manera más fácil tendríamos que pensar de nuevo en este tiempo lineal donde tenemos 3 momentos, A, B y C. La suposición normal sería que Dios creó el tiempo en A para después que... el universo se desarrollara a través de B y C. Pero lo que propone Grosse es que Dios pudo haber creado en el momento B, digámoslo en el momento de Adán y Eva, por así decirlo. Pero en este momento B lo dotó de un pasado ilusorio, que sería A, donde existieron estos seres extraños y... todos los dinosaurios. Así que de esta manera intentó como unir ese espíritu científico que comenzaba a nacer y el cristianismo en una sola teoría. Lo más curioso del intento del buen Gosse es que los científicos se burlaron de él y los creyentes se burlaron de él. Es justo como le pasa a Marilyn Manson, que los rockeros se burlan de él y los poperos se burlan de él. Bueno, creo que sus hijas se burlan de él. Sí, es muy, muy triste. Sí, es realmente risible el hombre. Bueno, ya para cerrar, Grosse entonces nos dice que el tiempo pudo haber surgido a la mitad de sí mismo, no tuvo que haber tenido un principio A y terminar en Z, por así decirlo. Pudo haber comenzado justo a la mitad y expandirse hacia ambos lados. Efectivamente, y de hecho dice que así tuvo que ser. Y hay una frase de un antiguo estudioso del Talmud español al que se llamaba Rafael Casinos, que resume esta postura de Gosse. La frase, para que usted la pueda repetir, efectivamente, es la siguiente: no era sino la primera noche, pero una serie de siglos ya la había antecedido. Qué hermosa frase, don Julio. Justo la frase que uno le escribe a su abuela en una carta. Claro, a su abuela o a su novia. Imagínate cuando le dices, es que yo te conocí hace siglos, te conocí hace tanto tiempo y apenas nos encontramos. No, bueno, si usted le dice eso, espere recibir unas bragas en la cara. Y a la mañana siguiente puedes decir que no era sino la primera noche. Sí, te vi, ni me acuerdo. Bueno, esa es otra opción que él. Tendremos que hablar sobre ese tipo de frases en otro momento. Por ahora vamos a cerrar este tema en este bloque diciendo que Gosse era un tipo muy loco y en el siguiente tema vamos a hablar un poco más de... En el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de lo que sería la literatura ya propiamente dicho. Entonces ahora pasamos a... Ahora pasaremos a música. Vamos a escuchar a estos hombres que han sido realmente los grandes revolucionarios de la música del siglo XX y de... Y de ahí para acá ha sido... ¿Los Tigres del Norte, acaso? Los Tigres del Norte, con esto que se llama ¿Eres alta y delgadita? Es un cover de Antonio Aguilar. No vamos a escuchar eso. Nos dice nuestro ingeniero que no vamos a... Ok, perdón. ¿Entonces no van los Tigres? No, los Tigres no. Vamos con... Bueno, Yesterday. Yesterday de los Beatles. Los Beatles. No tan famosos como los anteriores, ajá, pero bueno, quedan muy bien con nuestro tema del tiempo. No son tan importantes, pues, pero... Pero igual vamos a escucharlos, vamos a darle la oportunidad... Así que esto es Yesterday. Yesterday con los Beatles. Y regresamos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ya regresamos de escuchar a estos seres desconocidos de, y eran ingleses, los me parece. Los escarabajos, qué cosa más. Los escarabajos, yo conocí una vez un grupo que se llamaban las tortugas también, no sé. Que les gustaba ese tipo de zoofilia, pero dejémoslo en su lugar. Bien, regresamos al tema del tiempo y vamos a abarcarlo desde un punto de vista más literario, o el tiempo en la literatura. Aristóteles, otro de esos grandes griegos, medía 2 metros con 5 centímetros. Aristóteles creo que era el más grande de los griegos. Él era el que les alcanzaba las cosas altas. Pero bueno, Aristóteles nos dice que en la literatura existen, como en la vida, quizás existen dos grandes dimensiones, el tiempo y el espacio. Esto quiere decir que cualquier libro que usted abra sucede en un tiempo. La historia siempre se desarrolla en una temporalidad. Eso es pues lo más normal, ¿no? Podríamos decir. Es lo que diría cualquier niño en el kinder. Sí, piense usted en cualquier obra. 100 años de soledad, por ejemplo, se abarca 100 años en la vida de una familia. Sí, pero no se preocupe, para leerlo no ocupa más que 3 o 4 semanas. No engañes al público si necesita su tiempo, si se va a sentar a leer. Sí, bueno, de acuerdo. Si usted quiere leerlo, tenga en cuenta que tardará al menos 2 meses. Lo interesante de la literatura es que también se presta a varios juegos con el tiempo. Por ejemplo, la famosa novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, pues propone esta idea de que podemos movernos a través del tiempo y que el pasado y el futuro siguen sucediendo y podemos viajar a ellos. Y es un viaje que solamente la literatura nos podría proporcionar. Solamente la literatura, o bueno, existe la posibilidad de hacerlo en sueños. En un sueño podemos viajar al pasado o podemos tener un sueño premonitorio. Que de hecho el sueño está muy relacionado con el tiempo, no sé, también ha habido ocasiones, ¿no le ha sucedido a usted, querido radioescucha, en que el sueño nos muestra esta relatividad del tiempo que comentábamos antes? Usted se duerme y siente que ha dormido durante horas, pero puede despertar y descubrir que apenas han pasado unos 5 minutos. Bueno, pasando de otros juegos temporales interesantes que hay en la literatura, si ha tenido la oportunidad de hojear el libro de Carlos Fuente, Aura, se da cuenta que este libro es... ¿No fue escrito por él? Eso dicen las malas lenguas, pero yo creo en Fuentes y en todo lo que él haya escrito. ¿Cuál es su fuente? Fuentes. ¿Gasca? Sigamos con esto. Bueno, entonces normalmente la literatura, piense usted en cualquier cosa que haya leído, nos narran un hecho que pasó en pasado, ¿no? Sí, algo ya pasó. Sucedido, ya finalizado. Suelen iniciar a veces con una frase muy típica que tú me acabas de mencionar hace un ratito. Ah, sí, le comentaba a mi amigo el había una vez de los cuentos fantásticos o de los cuentos de hadas. Para empezar, esta partícula es muy interesante porque en literatura nos marca una atemporalidad, por así decirlo. Cuando usted lee había una vez en un texto, le refiere que lo que va a leer está ubicado en una época fantástica, fuera de la historia, con H mayúscula. Sí, porque se rehuye la temporalidad. Podría empezar uno diciendo, en el año de 1536... Y eso es ubicar una temporalidad más exacta, pero el había una vez nos abre un marco más amplio. O el érase una vez, tiene la misma función. Bueno, pero estábamos hablando de Aura, de Carlos Fuentes. Este es un libro muy interesante porque el lector lo que está leyendo es en primera persona y a futuro. Parece que el libro te está diciendo lo que vas a hacer en el tiempo, tus siguientes actos. Por ejemplo, recuerdo una parte que dice algo así como te pondrás frente al espejo, te afeitarás, verás tu rostro. Entonces, no sé, me parece que es un experimento muy interesante. Sí, muy interesante. Yo creo que ese fue es parte del gran reconocimiento que tiene Carlos Fuentes, ese libro, Aura. Que también hay otro manejo del tiempo dentro de él, porque la historia maneja pues una especie de eterno retorno, de retorno al mismo lugar o el paso del tiempo en las personas, cómo envejecen o cómo pueden dejar de envejecer. Entonces creo que es un libro que se presta muy bien si usted quiere y tiene deseos de darle una leída a hablar sobre el tiempo, y aparte de que es muy corto. Bueno, otro libro de la literatura mexicana que tiene un manejo muy interesante del tiempo es Pedro Páramo. Pedro Páramo, ¿cómo no recordarlo? ¿Cómo empieza? Bueno, empieza de una manera muy particular, pero solo tú le das esa entonación que requiere. No lo recuerdas, ¿verdad? Ni una palabra. Dile a Kumala, porque aquí me dijeron que vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Muchas gracias por evidenciar mi ignorancia. Es un inicio tan significativo como el En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no Que si recordar. Recordamos este, pues, ¿por qué no recordamos ya el de 100 años de soledad? Mucho tiempo después, frente al paredón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella lejana tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Se me saltan las lágrimas. A mí se me secó la boca, pero es igual. Bueno, regresamos a Pedro Páramo. Mucha gente me ha comentado que se les complica leer Pedro Páramo. Incluso alguien una vez mencionó una anécdota de que parecía que a Fue Juan Rulfo. Tú estudias letras, ¿verdad? Sí, pero a veces suelo olvidar los nombres. Bueno, a Juan Rulfo se le cayeron los papeles de su novela y simplemente los recogió. Los dejó en ese orden aleatorio. En ese orden aleatorio, piensan las personas. Bueno, pero algunos más dicen que fue Juan José Arreola quien le supervisaba su obra. Eso lo dices tú nada más, Julio. No, eso lo dice Juan José Arreola. Lo pueden leer en su libro sobre obras de Juan José Arreola. Oh, mira nada más que interesante. Bueno, el caso es que pareciera que está desordenado, pero no, lo que hace es otro ejercicio literario que se llama anacronías. No presentarte la obra en un sentido lineal, sino para encauzar el interés del lector, hacer brincos temporales en la trama y no que todo suceda de A, B, C, sino presentarte primero B, luego ponerte A y al final C. Oye, es muy interesante lo que dices. Y en este devenir de Heráclito, podemos decir que el tiempo se nos está escabullendo. O sea, se acaba de ir. El tiempo, si el tiempo es cíclico, pues nos volverían a escuchar en algún momento. Efectivamente, si Nietzsche tenía razón, este programa será retransmitido en algún momento. Si no tenía razón, pasaremos a la historia como que nunca existimos. Vamos a terminar entonces este primer programa de Café Ácido con una canción de Los Doors. Los Doors, sí, efectivamente. Waiting for the Sun, esperando el sol. Y esperamos encontrarnos en alguna otra ocasión. Hasta luego. Saludos y que estén muy bien. Cusei Radio. See you. De Guadalajara, México.